Muy buenos días, país. Aquí comienza, bajo todo protocolo, en modo burbuja, finalmente pase entre Caballero de Día y una mañana de estas. Una mañana de estas y Caballero de Día. Bueno, ya estamos todos presentados, saludados. ¿Cómo va eso? Bien, nos veo radiantes, ¿eh? Para hacer un jueves con la semanita encima. Y vos, Carlos, venís laburando duro, durísimo esta semana, ¿o no? Sí, sí, claro, sí. Maratónica. Vamos a aclarar, yo laburo durísimo siempre. Es verdad, no, es verdad. Si fuera pero, nada más que esta semana. Pero no. El presupuesto me parece es un momento de suma intensidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy vamos a tratar de sacar dictamen. Hemos trabajado anoche hasta muy tarde. Y aunque les parezca mentira, ahora antes del programa ya estuve mensajeándome con varios de los compañeros con los que estamos ajustando los detalles para tener todo listo para hoy hacer la presentación. El dictamen viene con... No voy a hacer expectativa falsa, digamos. Hemos trabajado en un montón de pedidos de diputadas y diputados que tienen que ver con cosas de las más diversas, territoriales, sectoriales, etcétera, etcétera. Y dentro de las restricciones que explicábamos ayer de una economía bipandémica, dentro de ese margen, con una buena, muy buena disposición de la gente de economía, hemos ido tratando de mejorar una cantidad de cosas que tienen que ver con planes de las provincias, con sectores, qué sé yo, de todo un poco, porque las carencias son tantas, y hay una cuestión que yo la sintetizaría así. Hubo 4 años de deterioro de los presupuestos, de recorte, de achique de partida, achique porcentuales, porque vos tenés que combinar los valores nominales con el proceso inflacionario. Y entonces, lo que reciben las universidades, los gastos de salud, por donde lo mirás, en realidad los presupuestos se han achicado entre el 2016 y el 2019. El 2020 lo hemos transitado sin presupuesto con una ampliación que hemos aprobado y ahora estamos discutiendo el presupuesto del año que viene. Y con derecho legítimo, todo el mundo quiere como mínimo recuperar lo que tenía en el 2015. Claro, claro. Pero no hay manera de hacerlo. No dan las cuentas, chicos. Claro, entonces hay que graduar, regular, bueno, y eso hay que discutirlo, y está bien la discusión y ahí está la comprensión recíproca entre el que representa un lugar, un territorio, una necesidad concreta, y el que tiene la responsabilidad de ver cómo se reparten las piedritas, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Vos ayer dijiste algo que marcaba claramente la diferencia de modelos entre el neoliberalismo y lo que propone el Frente de Todos, que me lo anoté, lo usé después, pero no sé si lo entendí del todo. El dinero, pero si lo usaste, seguro que está bien. Y no, pero a ver si... No, pero me gustaría reforzar el concepto. Dale, a ver. Vos dijiste algo así como que el dinero que antes se destinaba a pagar servicios de deuda, obvio, ahora se va a destinar a obras. ¿Es así o no es así? Sí, sí, terminantemente. Casi te diría que se ve fácilmente en unos gráficos que el primer día que Guzmán vino a la Cámara de Diputados y presentó el presupuesto, lo mostró. La caída de alrededor de 2 puntos de PBI, sí, en el pago de intereses anuales, sí, es equivalente al crecimiento de esos 2 puntos en lo que se llama gastos de capital. En gastos de capital entra todo lo que son obras de infraestructura, hacer rutas, hacer un colegio, puente, todo lo que tiene que... Bueno, es lo que se va a ahorrar en intereses se va a poner en infraestructura, para decirlo de una manera sintética, ¿no? Lo que antes se iba, ahora se queda acá. Ahora se queda acá, ¿no? Y es reproductivo, porque cuando vos decís vamos a poner en marcha esta obra, estás hablando de trabajadores, estás hablando de insumos, todo eso, la economía es una asociación dinámica. Sí, sí, claro. En general no hay actividades encapsuladas, las puede haber, pero la mayoría tiene contacto con su entorno. Qué sé yo, por todos lados, yo veo que hay un esfuerzo que estamos planteando en este presupuesto que tiene expectativas, que tiene expectativas, porque obviamente, y lo dijo el ministro cuando vino la primera vez también, el presupuesto no tiene planes de contingencia para la continuidad del COVID. Sí. Yo lo expliqué. Y sí, pero no es que se ignora o es que no va a haber. Dijo, si sigue, tendremos que tomar las medidas del caso. Claro, por supuesto. Bueno, se está previendo una recuperación de un crecimiento del 5 punto y pico del PBI, es decir, que no es uy, uy, uy, porque venimos de un pozo, pero que es cambiar la tendencia de una manera firme y en línea con lo que en general se estima, que la recuperación del daño que la economía global ha tenido en la región implica 3 años para volver al punto de partida, digamos. Nuestro punto de partida es horrible, porque es el fin del macrismo. Entonces uno diría, pero 3 años para llegar ahí. Sí, yo creo que va a ser mejor el resultado, porque realmente soy optimista en el efecto positivo, en el efecto, digamos, contagio, que si logramos instalar ese clima vamos a tener a partir de un escenario de recuperación, de crecimiento, porque creo que hay, vos viste que al menor atisbo de que se afloja algo, hay datos de recuperación, porque hay mucho consumo reprimido, mucha postergación de cosas, toda esta incertidumbre que se nos instalan todos los días hacen que incluso van por lo laboral. Yo reitero, si alguien tiene un trabajo y siente que le ponen un título grandote en el diario, la mitad de los empresarios cree que el año que viene va a despedir gente, probablemente se ponga más prudente y gaste menos y consuma menos y una reservita la guarde. Todo eso, la subjetividad, los estados de ánimo, las expectativas en economía juegan un rol determinante. ¿Viste lo que dijo Ferreres en Ámbito? Hoy le hace una entrevista a Orlando Ferreres. Sí. Dijo, el dólar está bien, es disparatado lo que quieren hablar, bueno, de más o lo que sea. Yo ya no sé cómo decirlo. Claro. Lo que pasa es que no leí yo la nota de Ferreres, insisto, porque no tuve tiempo esta mañana. Estuve ocupado desde que me desperté con... Dice básicamente, te lo pero vi lo que dice. Ah, el valor del... No, pero explícalo porque me viene bien, dale. Dice, el valor del blue y del liqui es ridículo, disparatado, sí, claro, dice. Está muy bien el dólar oficial, el tema es que se supone que no hay reservas, todo publica que va a estar todo mal, la economía parece que funciona mal y las expectativas son horribles. Claro. Refleja esto. Está bien lo que dice Ferreres, pero que habría que agregar. ¿Y quién crea las expectativas? No se mete con eso, Ferreres. Claro, porque está bien la descripción. Pero ¿y quién crea las expectativas? Porque uno podría decir, che, porque Melconian dijo el otro día, no, el tipo de cambio para exportar y que eso está bien, y para importar está bien, pero el mercado pide otra cosa. Entonces, yo recién veía en el cronista esta notita: despliegue de gendarmería alteró el mercado y provocó cierre de cuevas. Sí. Dice que por una investigación y qué sé yo. Pero vos fijate cómo se da la nota. Dice que si bien fueron porque hay aparentemente alguna organización delictiva que... Es una causa por narcotráfico de hace 2 años. Narcotráfico, claro. Pero... sin embargo, dice que un montón de arbolitos que estaban trabajando en la calle, en la calle Florida, dice, por las dudas, se las tomaron, ¿no? No quedó ni uno, yo estaba... No quedó ni uno. Justo tuve que ir, La Valle, Florida y Maipú, no quedaba nada. Claro, pero a mí me preocupa el título que dice, alteró al mercado. ¿A qué mercado alteró? Que, por eso te digo, ¿qué es el mercado? Porque una cosa es el mercado, que vos me digas, hay operadores que compran bonos, venden bonos, actúan sí. dentro de... Y otra cosa que llamemos mercado a la operación trucha, lo clandestino. Alteró, yo lo, alteró el mercado de la cocaína. Fueron al barrio... muchachos, pongámonos en serio en el tema, que es casi para Magallanes la noticia. Escuchame, piden represión para los senegaleses que venden relojes. Claro. Y cuando aparece gendarmería, ahí defienden a los arbolitos, es terrible. No son del mercado los senegaleses, están fuera del mercado, esos son marginales. Sí, entonces, ahí están dadas todas las condiciones. Ayer lo explicó Guzmán, cuando dice, tenemos todos los resortes, no hay por... La Argentina no tiene obligaciones externas a la vista. Porque si no vos trasladás mecánicamente, uy, tenemos que pagar deuda y claro. no tenemos los dólares. No tiene obligaciones externas a la vista. Por lo tanto, no hay por ahí tensión. Va a tener el 2020 récord de superávit comercial. Uh-huh. No es un récord virtuoso, porque es un récord recesivo, podríamos decir de alguna manera. Pero desde el punto de vista de divisa, no estamos necesitando divisas para poder atender las importaciones. Es decir que todo el problema que tenemos cambiario, que se instala, es porque el mercado lo crea. Uh-huh. Porque no es que el mercado actúa reaccionando frente a datos estructurales de la economía que indican que no van a alcanzar las divisas para que la actividad económica funcione. No, el mercado actúa haciendo que tiendan a faltar las divisas por lo que ellos hacen. Es una locura. Es una locura, sí. Que eso esté planteado así. Después igual están otras noticias que son medias cómicas, ¿no? O el Banco Central realizó fuertes ventas oficiales que frenó la suba de los dólares financieros, dice el título. Sí. Pero en un título más chiquito, según fuentes privadas del mercado, el Banco Central habría comprado 10 millones para reservas. En la misma nota está eso. Todo en el mismo lugar. Es decir, ¿vendió o compró? ¿Se desprendió de reserva o incorporó reserva? Sí, sí. Porque tal vez hizo las dos cosas, que en algún momento vendió y en otro momento compró. Pero además ese es su rol y está bien. Habiendo tomado una decisión de actuar sobre el mercado, veremos cómo le va. Eso son todas experiencias que se ponen en práctica. Pero que yo coincido no tanto por los mecanismos, porque son experiencias que para mí son novedosas, las miro con interés. Pero ¿por qué coincido? Porque el objetivo que pretende alcanzar lo comparto. Es decir, que es desactivar la especulación. Vuelvo a decir lo que expliqué ayer. Debatimos mucho, el punto más debatido cuando tratamos la ampliación de presupuesto fue la autorización para emitir 1.500 millones de dólares en bonos para canjear por bonos en pesos. Sí. Y aquello generó un debate y yo tuve algún debate puntual con un diputado al que respeto muchísimo por su honestidad intelectual y porque sabe que es Sarghini, y no nos pudimos poner de acuerdo porque decía que era una mala señal el intento de especificar anunciar una emisión en bonos y claro, pareciera que era así, pero yo le decía, pero también uno tiene que confiar en un proyecto. El ministro de Economía nos dice, necesito tener esta herramienta para descomprimir un mercado que presiona permanentemente, que le tengo que dar una salida, y esta salida no implica salida de divisas, porque le voy a permitir salir de pesos, pero para irse a un bono en dólares que va a comenzar a vencer en 2025, que parece en línea con lo que se hace cuando se refinancia la deuda con los bonistas privados. Uh-huh. Por un lado, en el caso de los bonistas privados, además hay quita. Pero acuérdense que desde que empezamos a hablar, yo decía, una de las cuestiones principales es el flujo. Lo que la Argentina necesita es 3 años, 4 años, donde los vencimientos no nos estrangulen la posibilidad de que la economía arranque. Uh-huh. Bueno, esta también es una herramienta que va y que busca la misma dirección. Yo confío, el ministro vuelve a decir, tenemos las herramientas para superar esta situación. Y creo, en la nota, una nota grande que aparece hoy, un reportaje que dio, o no, dio una charla en algún evento que estuvo, volvió a decir lo mismo. Tenemos los elementos, habló de que tiene despejado el horizonte porque no tiene vencimientos, habló del superávit comercial, y dijo, para lo que la Argentina necesita, las reservas alcanzan y no tenemos ningún estrangulamiento. Bueno, es una pelea contra la especulación. Claro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que gane la especulación, sí, que nos parece que no hay que dar pelea, pero yo digo todo lo contrario, hay que dar la pelea y apoyar la pelea y confiar en que forma parte de una política y que son los instrumentos con los que se intenta resolver este problema crónico de la economía y de la política argentina, porque termina siendo un condicionante que termina después marcando rumbos económicos, porque si esto fracasa, entonces viene el plan. Sí, sí, sí. El otro plan. No, porque ellos dicen que no hay plan, por eso lo digo con... Entonces viene el plan. Y hoy ya uno lee a alguno que dice, bueno, tendría que ir redrado al Banco Central, ya tienen hasta nombres propios para resolver el problema. Hay que estar atentos, muchachos, vienen momentos tensos, creo, de toda esta pulseada. Sí, y están en... No estoy anunciando, no, espera, sacale expectativa. Sacale la palabra tenso. Sí, sacale tenso. El gobierno pone en marcha una serie de iniciativas de economía para controlar esta situación, que tiene un objetivo, que es el que Guzmán dijo el primer día. Necesitamos tranquilizar la economía. No tendríamos que estar todos los días hablando de qué pasa con el dólar. Tiene que salir de escena. Pero, Carlos, pregunta. De este momento, yo recupero la palabra tensión, porque no me parece una palabra negativa, al contrario, son tensiones de puja, digamos, ¿no? Este momento en particular, ¿se supera en el momento en que se calmen las presiones devaluatorias y que se achique la brecha? ¿Ese es el indicador hoy que supera esta etapa concreta de esa tensión? ¿Qué sé yo? No te lo puedo contestar. Lo pienso... A ver, si hablábamos 2 meses atrás, o 3... Era la deuda. Esto se calma si se arregla lo de la deuda. Sí. Es decir, acá no se va a calmar de ninguna manera porque están los intereses en cambiar el rumbo. Y eso es lo que está permanente. Entonces, casi estoy elaborando la respuesta, pero no se resuelve. Se despeja un escenario. Se despeja un escenario. Pero, insisto, ¿te acordás? Estamos en el default, y si no se arregla esto, claro, Argentina explota la semana que viene. Muchachos, no hay default. Oh, viene lo de y el fondo ahora. Y bueno, ahora vamos a negociar con el fondo y seguramente se va a acordar. Pero el tipo de cambio que está disparado y después vendrá la que sigue, no sé cuál será. Cancha inclinada, ¿no? Sí. Están en un costado de la cancha tratando de inclinarla, claro. Levantando el otro lado, ¿no? Faltó el corralito que no fue. El corralito, claro, la verdad. Bueno, entonces, esa duró 5 minutos la del Corralito, sí, porque no tiene asidero ninguno. Esa era disparate total, es realmente para intentar asustar al que no entiende nada de nada. Claro. Duró un fin de semana esa, sí, esa movida. Pero bueno, las blancas bueno, también juegan, reitero, siempre. Ay, ¿no? Las blancas también juegan y son duras las blancas. Pero pongamos las positivas, pongamos que estamos avanzando, pongamos que hoy vamos a tener dictamen de presupuesto 2021, que es un dato importante, que es un presupuesto que inicia un sendero distinto. Inicia un sendero distinto. Permite alentar una expectativa de un país recuperándose, creciendo, atendiendo a sus sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Te vuelvo a decir, si hacemos la cuenta de todo lo que no vamos a alcanzar a resolver, podríamos tener un libro de quejas. Pero si hacemos la cuenta de todo lo que vamos a resolver, creo que tenemos que decir que va a ser un gran avance. Y en eso estamos, trabajando intensamente, con el mismo entusiasmo del primer día, y sabiendo desde el primer día que no se cambia sin enfrentar dificultades, porque es por plata. Finalmente, recuerden, es por plata. Y entonces, los que están ahí, sí, a los que están del otro lado, no les gusta. No les gusta el aporte solidario, no les gusta. El otro día lo dije en el cierre de la sesión que hicimos el martes. Creo que lo conté. Ustedes vienen con todo esto, pero se oponen a cualquier iniciativa que signifique aumentar ingresos, porque dicen que además hay que bajar impuestos. Sí. ¿Cómo funciona esa cuenta? Se olvidaron de decir la verdad. Ustedes quieren que hagamos un enorme ajuste, porque las variables son o aumento los ingresos, para eso ustedes no están de acuerdo, o me endeudo, para eso no hay posibilidades, o ajusto. ¿No? Porque si no, sí, emito y vuelvo. Yo no soy monetarista, pero si se pudiera emitir sin límite, la solución al problema argentino son buenas imprentas. Y no parece serio pensar que esa es la solución. Es un poquito más compleja. Escúchame, Carlos, si se pudiera imprimir sin límite, seríamos Estados Unidos, ¿o no? Claro, por eso digo. No, y además, si podemos hacer... mirá si pudiéramos imprimir dólares. Bueno, y ni aún así, ¿no? Bastante brava la tienen. Pero ellos tienen una capacidad de trasladar crisis a través de su moneda, que es la moneda de referencia, que es notable. Entonces, ¿cómo ellos pueden emitir? Primero, tomar deuda para Estados Unidos no tiene costo, porque toman deuda prácticamente a tasa cero. Y emitir tiene un límite muchísimo más amplio que el nuestro. No creo que sea infinito. Acordate que ellos se sacaron de encima, porque en realidad, cuando se le dio al dólar el papel de la divisa internacional, fue sobre la base de que Estados Unidos, el famoso acuerdo de Bretton Woods, aceptó tener reservas de oro. Era una suerte de convertibilidad, una reserva de oro equivalente a la emisión de moneda que había. Hasta que vino un presidente que dijo, chao Bretton Woods, dale que sos vos, y le dio a la maquinita, y desde ese momento empezó a transferirle al mundo entero los costos de sus propias crisis. Claro. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? Si sobrevivo. Sí, vas a sobrevivir, no te da problema. Mañana nos encontramos nuevamente aquí en El Pase. Pablito, que descanses vos también. Abrazo grande, buen programa. Los espero mañana nuevamente acá, más o menos 8 menos 10, por ahí arranca siempre El Pase. Entre una mañana de estas, el programa que conduce Pablo Caruso y Caballero